bueno, hemos vuelto con la programación luego de esta pausa de la emisora y estamos intentando tener una comunicación que está un poquito trabada la cosa, se pueden entender, con los compañeros que están hoy en la mesa de la FUM. Decíamos que teníamos algunos temas bastante importantes para hablar, entre ellos está la discusión sobre la inconstitucionalidad de la ley de educación, lo cual es un tema que a nuestro sindicato viene siguiendo y atendiendo de forma particular, como ya hemos hablado en otras instancias. Y bueno, estamos intentando ahora hablar con los compañeros para que nos cuenten un poco, como siempre, y ustedes tengan de primera mano lo que es la actividad en la mesa de la federación. Comentarles sobre el tema de la inconstitucionalidad, que se presentó un informe de Casinelli Muñoz, que lo estoy buscando acá entre todos los papeles, donde Casinelli Muñoz, conocido constitucionalista uruguayo, habla de inconstitucionalidades en 11 puntos de la ley de educación, lo que creemos que reafirma el planteo que ha tenido el sindicato de ADEU Montevideo y últimamente también la FUN, que ha rechazado la propuesta de ley. Nosotros, vamos a... Gabriela, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Daniel, buenos días. Con Carla y los demás compañeros, tratando diversos temas. ¿Cuáles son los temas que están tratando hoy, Gabriela? Hace un rato ya se resolvió el tema de el pago, la compensación por el tema de la corte electoral, ¿verdad? Aclarar un poco a los compañeros que nosotros, por una reglamentación que está vigente, los días de asueto que nos tomarían los maestros sería dentro del periodo de vacaciones. A cambio hay un pago de una compensación y bueno, y estamos hablando de, salió por unanimidad la propuesta de Montevideo de aumentar el pago, porque ese pago correspondería, traducido en plata, a aproximadamente unos 400 pesos, que es totalmente insuficiente. Entonces estaríamos tratando de negociar con el CODICEN, enviando una nota que Montevideo ya se adelantó y se le envió al Consejo el día jueves, para aumentar ese monto, ¿verdad? Sustancialmente. La propuesta que toma toda la federación es aumentar el pago a 5 días, que son los días de asueto que nos corresponderían por ley. O sea, estaríamos reclamando que se pagaran 5 días de... Exactamente, 5 días al grado. No vamos a adelantar cuál es el monto porque estamos en plena negociación, ¿verdad? Iniciando la negociación. El día martes vamos a tener una entrevista con el Consejo de Primaria por este tema y elevar una nota urgente al CODICEN para que ya está elevada por ADEMU Montevideo, pero se le suma la federación a este pedido. Muy bien. Gabriela, otras dudas que había entre los compañeros de Montevideo era con el tema de las charlas y esas. ¿Estuvimos conversando algo? ¿Cómo ha sido el tema? No, todavía ese tema no se ha tocado. Ahora estamos con el tema de la conformación de una comisión paritaria para todo el tema de salud laboral. Uh-huh. Que estaríamos se presentó una moción y estamos discutiendo a ver si las pasamos a las filiales para que todas las filiales lean un poco este trabajo que hizo Jurídica de FUM y bueno, y estaríamos informando sobre ese tema, ¿verdad? Es la conformación de una comisión que trate todos los temas que afectan a todos, ¿verdad? A todo el sistema con respecto a salud laboral. Y bueno, respaldado por las declaraciones de la OIT, por los acuerdos de la OIT que tiene el Uruguay, firmado por el presidente de la República. Así que estamos ahora en este tema. El tema de las charlas, la inconstitucionalidad de la ley y el tema de los recibos de sueldo estarían para después del mediodía. Así que estaríamos informando la próxima audición y bueno, y por todos nuestros medios en qué queda todo estos temas. Sobre la inconstitucionalidad de la ley, ¿hay algún otro informe ya por escrito de alguno de los juristas consultados? Si no... No, todavía no, solo está el de Casinelli Muñoz. Ahí se tomará posición al respecto después del mediodía, entonces. Después del mediodía estaríamos trabajando con esos temas. Bien, impecable. Gabriela, muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos después entonces, dale. Un abrazo grande a todos. Chao, chao. Seguimos acá desde la casa de la nueva casa del Instituto Normal, por lo menos el edificio anexo, recordamos que por estar en obra el Instituto Normal ahora está en 18 de julio en lo que era la vieja Escuela España, lo que fue también hasta hace un tiempo el anexo del IABA. Vos tenías algo por ahí, Noelia. Estamos acá, como verán, ordenando los papeles. Un poco lo que, reafirmar un poco lo que había planteado Gabriela recién en relación a los maestros que han sido citados para participar en las elecciones, están haciendo cursos de la corte y demás. Lo que teníamos nosotros es una entrevista con el Consejo, información de una entrevista con el Consejo que se llevó a cabo esta semana pasada. Una conversación informal. Exacto. Donde, bueno, se llevó adelante el reclamo pertinente por parte del sindicato, planteando, bueno, lo que es la remuneración, la cantidad de horas que significa para los docentes, no solamente ir a los cursos, sino en el caso de participar de la mesa, hay un cálculo de no menos de 12 horas de labor, donde significativamente estaríamos viendo perjudicados nuestra remuneración. Entonces, hay una conversación informal, no hay nada resuelto, pero por lo menos hablar de los avances. Lo que sí, hacer la aclaración de que también esto se acordó de que la asistencia a las charlas de que da la corte es algo que tenemos que hacer los maestros, que en la escuela no se nos puede negar un derecho, no tenemos que pasarlo por ningún artículo, ni artículo 71, ni nada por el estilo. Lo que tienen que poner las directoras es por charlas de la corte electoral, y así lo acepta el consejo y así fue definido el otro día. No es artículo ni 71 ni 7010, es charla del consejo. Recordar que por la ley 17.113 los funcionarios que no concurran al integrar las comisiones receptoras de votos para las que fueron designados o lo hagan pasado la hora prevista en el artículo 55 sin justificar su omisión serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo. Otra cosa no que es detalle menor. No es detalle no menor. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, por esa misma ley, el artículo 39 dice que las inasistencias a los cursos de capacitación harán perder el derecho al uso de la licencia o a la retribución prevista a los incisos primero y segundo de este artículo. Aclarar también que ninguna directora puede negarse no, a que lo haga. En ese sentido, sí estuvimos nosotros viendo, revolviendo papeles, como hacemos siempre, y hay una circular del año 2004 que estipula este tipo de licencias. Sí, acá tiene el acta número 65, resolución 5 del año, acá Secretaría General, dice acá, del 5 de octubre de 2004. ¿Ah? Acá está, eso es lo que ustedes tienen que solicitar en el momento de asistir al curso de la Corte, por lo tanto no se reduce ni el tema, como explicaba Daniel, ni el tema de los artículos ni demás. También decirles que en el caso de que no sea que se hagan en el horario de trabajo, hay posibilidades de solicitar docentes, suplentes por seis dos. Exactamente. Eso también aclararles a las compañeras que existe la posibilidad de citar suplentes por 62 y aquellas compañeras o compañeros que trabajan ahora o una hora de viaje de la escuela, que ha existido quizás algún pequeño malentendido con algunas personas, de que no tienen necesariamente por qué volver a la escuela por 45 minutos que les quede de clase. Eso también está claro. Hay que, si apelamos ahí, utilizar el sentido común. ¿Sí? Es lo menos que se puede pedir. Correcto. Terminamos este tema, Fefe, ponemos un poquito de música y seguimos acá conversando un poco con algunos misioneros que ya andan a la vuelta. Seguimos acá desde el Instituto Normal. Ahora bien, ahora se dejó una bandeja de sándwiches, el agua caliente, el mate. Estamos ahora con la subdirectora del área magisterial, Cristina Hernández, también la Dirección de Formación Docente, participando, apoyando. ¿Cómo es la instancia de este encuentro de misioneros? Bueno, esto es un encuentro sin duda de tres generaciones, como le gusta decir al maestro Soler. Están la gente de Caraguatá, está la gente de la última misión del año 71, que también salió de los institutos normales, y están los jóvenes, la tercera generación, sobre todo los estudiantes de 33, los estudiantes de Florida, de Salto, que también con los de Montevideo. Bueno, ustedes saben que los estudiantes de Montevideo siempre van al interior. El tema de las misiones no está todavía demasiado organizado, pero bueno, es un buen comienzo. Muchas gracias. También tenemos a Gabriel Escagliola acá, compañero maestro, que fue el que escribió, no solamente el que escribió el artículo que salió en el último boletín de ADEMU, sino también un poco el que está organizando, intentando coordinar todo esto. Buenas tardes, buenos días, Gabriel. Ya comiste. No. No. El tema es que, bueno, ha sido como jornadas muy muy complejas, de reuniones, de entrevistar a misioneros, de, bueno, que cada uno tiene su historia para contar. Y eso es lo más importante, que entre todos contemos, armemos una historia de la educación en Uruguay. Creo que las misiones sociopedagógicas fueron una de las páginas más hermosas que ha tenido la educación. Yo me acuerdo que he entrevistado montones de misioneros y lo que tienen en común, aunque las misiones fueron distintas, los años son distintos, un montón de diferencias entre ellos, decían siempre que las misiones sacan lo mejor de uno, ¿no? Eso es lo más importante, el que las misiones han sacado lo mejor de nosotros y no importa el año, no importa el lugar, han sido lo que, bueno, el sello de identidad, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto? O sea, hubo una primera reunión, seguro que claro. El boletín, ahora este encuentro, ¿y cuál es el tema de la reunión? Claro, la primera reunión ha sido, digamos, formativa de la coordinadora de misioneros sociopedagógicos del Uruguay, que se juntó el 15 de mayo en el Museo Pedagógico, donde participó Lasca, donde participaron distintas generaciones. Lo importante de esto es que, bueno, que en esa reunión se decidió tener tres presidentes de honor, que son los tres misioneros de Caraguatá, que es lo que estamos homenajeando hoy, Moisés Lasca, quien es jefe de misión, también Rubén Fernández Chávez, también Marta Laporta. Bueno, que hoy nos sentimos muy dignificados porque, bueno, porque están hoy junto con nosotros. Y eso es lo importante, compartir esto, o que ellos vean que hay generaciones que han surgido de esa primera misión en Caraguatá. ¿Cómo sigue esto? Bueno, después de este encuentro de misioneros, después de esta jornada de homenaje y de trabajo, porque es así, porque es primero una jornada de homenaje y una jornada de trabajo con los misioneros, vamos a ir hacia una muestra de misiones, que es juntar las tres misiones, la cultural de México, la española de las pedagógicas y la sociopedagógica de Uruguay, en una gran muestra que va a ser el 29 de octubre en el Museo Pedagógico. Y bueno, entonces estamos abriendo este abanico, ¿no? Hemos encontrado cosas increíbles, hemos encontrado que hay generaciones de misioneros que nosotros no teníamos idea, como las misiones Nelly Soler de los años 60, del Instituto Cooperativo de Educación Rural, que donde estaba Miguel Soler, donde participó también Elena Quinteros. Elena Quinteros fue una de las partícipes más laboriosas en las misiones, como las misiones del año 71 del Instituto Normal, donde participaron una generación, bueno, que espero que esté a la altura del magisterio. Podemos explicar el chiste. Bueno, descubrimos que, bueno, como todo, ¿no? Que hay como historias no contadas, historias que merecen la pena que se las cuente. Y bueno, el chiste era para nuestra directora, subdirectora de formación docente, y para Mercedes López, que también fueron parte importante de esta historia, ¿no? Ella participaron en el año 71 desde el Instituto Normal, que en ese entonces debe estar en haber estado en Camino Castro, y que fueron importantísimas porque son misiones que se han perdido y lo que está es el testimonio de ellas. Ya le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a la profesora Mercedes López. Y el chiste era, por eso, una de las misioneras del 71. Mercedes, ¿cómo? Buen día. ¿Cuál es la importancia de las misiones? ¿Cómo se puede ver todo esto en la historia de la educación uruguaya? Capaz que es muy grande, ¿no? Pero una vez pero son preguntas, viste, que cuando uno va a una mesa de cámaras, bueno, ahora estamos del otro lado. Es una pregunta bastante amplia, pero las misiones sociopedagógicas forman parte de un movimiento en favor de la educación rural que tiene un valor pedagógico central, no solamente porque une teoría y práctica, que otras experiencias no lo han hecho, puede haber producción teórica, puede haber práctica por otro lado, pero en general este movimiento y las misiones también unieron lo que es teoría y práctica. También tiene la característica de haber partido de una preocupación, haber pensado una propuesta concreta, haber denunciado una situación, esto es, no quedó solo en la denuncia de una situación particularmente social y educativa, sino que además se piensa en una propuesta para poder transformar esa realidad que se estaba pensando. Entonces, me parece que pedagógicamente el valor de las innovaciones pedagógicas de esta etapa, de los 30 a los 60, con el plus de las misiones, de que surge de una iniciativa de los estudiantes magisteriales. También en esta, es una característica de este movimiento, el haber involucrado y comprometido a todos los actores, a los maestros, a los profesores del Instituto Normal. De hecho, saben ustedes que uno de los maestros más recordados, que es Julio Castro, fue uno de los maestros que los estudiantes eligieron para que acompañara las misiones, y que tuvo un papel central después en esa denuncia de la situación, escribiendo en el semanario Marche. Por tanto, me parece que es más que relevante en la construcción de una pedagogía nacional toda la historia de las misiones, y que realmente, como decía Gabriel, no ha sido escrita. Es muy poco lo que hay sistematizado en este conocimiento, y de lo que hay no siempre se ha planteado desde el punto de vista del magisterio, porque en las primeras misiones participaron también estudiantes universitarios. Antes de que la universidad tuviera la extensión universitaria, el magisterio tenía extensión como práctica, tenía extensión como producción de conocimiento teórico, llevaba a la formación, esa formación que involucra teoría y práctica históricamente en el magisterio, también a través de esta experiencia. Creo que fue una experiencia formativa que además no tendríamos que dejar perder. Entonces ahora los estudiantes de Montevideo, convoco a que vuelvan a retomar este camino, porque en el interior se ha retomado y hay se han hecho experiencias en 33, en Florida, en Cerro Largo, de retomar este camino de las misiones sociopedagógicas, y realmente el valor formativo sigue siendo, el espíritu de las misiones sigue siendo aquel, ¿no? Por favor. Le pedimos a Pepe unos minutos de música y volvemos ya para despedirnos. por ti. Caminar contra el viento y saber que todo el tiempo estaré en lento. Caminar contra el viento y saber que todo el tiempo estaré en lento. Paseos iré pensando tu nombre en abril. En abril. Bien, como ustedes habrán escuchado, una jornada más que atípica para nosotros, reencuentro con conjunto de profesores, directores, muchos de esos nuestros, lo cual nos pone en otra situación hoy, por lo menos compartir un poquito de eso a nivel personal, que es gracioso, compañeros también de generación, en los que sabemos cuál, en el caso de Gabriel, por ejemplo, cuál es la importancia que él le ha dado durante toda su carrera a la parte de las misiones sociopedagógicas, y cómo logra hoy también un poco darse el gusto de reencontrarse con todos esos viejos queridos, por ahí, por decirlo de alguna forma. Sí, y todas esas cosas, recordarles que es abierto el encuentro, que pueden venir, que es una instancia de aprendizaje muy interesante, que ahora se terminó de contar y pasar una proyección sobre las misiones sociopedagógicas, las misiones pedagógicas española, correcto, donde ya le podemos adelantar que hay unas diferencias muy grandes con las misiones sociopedagógicas que se instrumentaron acá en Uruguay. Son esas pequeñas cosas que uno en el cotidiano, en la película está mirando. No, inclusive que yo he tenido la oportunidad por lo menos de escuchar de pasada el momento de ir a buscar a los compañeros para conversar en la radio, la reivindicación que hacía la compañera española de Julio Castro y su importancia como pedagogo nacional, cosa que muchas veces nosotros los maestros uruguayos no tomamos tanto en cuenta, de esa tradición tan rica que tenemos de gente que investigó, estudió, y un poco lo que decía Mercedes, ¿no? La universidad ha hecho bandera muchas veces con lo que es la extensión universitaria, y nosotros hemos desmerecido nuestra labor y nuestra investigación en ese marco. Si se escuchan bocinas, es 18 de julio, disculpen, pero... Bueno, recordarles entonces que este sigue hasta las 4:30. Correcto. Para mí, por lo menos, fue un día muy interesante, esta experiencia de transmitir en vivo de otro lugar, salir del estudio, la idea de la arcilla es seguirlo haciendo, así que si alguna compañía que esté escuchando quiere sacar de mi zonal, de mi escuela, queremos contar una experiencia muy interesante que estamos haciendo, bueno, arcilla tiene las posibilidades y los medios, el sindicato, de ir para ahí, nos tenemos telefonazo y coordinamos simplemente el sábado. Bueno, lo último para decirles a los compañeros es que lo único que no pudimos instrumentar hoy fue las vías de comunicación con los compañeros que sabemos que todo el sábado nos escuchan. Vamos a ver si para la próxima lo podemos solucionar. Y lo otro, en relación a lo que decía Daniel, ya habíamos dicho en otras instancias, rescatar todo aquello que los maestros hacemos, que aporta a la educación, que lo hacemos de vocación y que también tiene que ver con construir diferentes experiencias educativas, ampliando los marcos independientemente de la institución. Nosotros volvemos el sábado que viene, nosotros nos vamos a quedar por acá y nos reencontramos entonces. Gracias a todos que nos acuerdan. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.